La gente piensa que todos los hombres nunca deben botar una lágrima, pero no saben que también los hombres lloramos cuando se nos hiere el alma. Si estoy llorando es por algo que siento, que llevo dentro de mis sentimientos, llorando tú es mi mejor lamento para expresar que te sigo queriendo. Te haga volver, te haga venir, para pasar mi vida feliz. Triste es partir cuando se está queriendo, bello es llorar y el corazón latiendo. Apagar el fuego que está ardiendo, con tu partida apagaste mi aliento. En cualquier parte donde tú te encuentres, mi voz con fuerza te estará llamando. Y si de pronto a mi lado tú vuelves, desde ese día cesará mi llanto. Llorando siempre te esperaré, llorando siempre te demostraré todo el placer, todo el querer, todo el amor que siento por ti. Llorando siempre te esperaré, llorando siempre a Dios pediré. Te haga volver, te haga venir, para pasar mi vida feliz. La chéverísima de Mauricio Rodríguez. Llorando siempre te esperaré, llorando siempre te demostraré todo el placer, todo el querer, todo el amor que siento por ti. Llorando siempre te esperaré, llorando siempre a Dios pediré. Te haga volver.